Ah, esto sí, mi viejo. Estuve esperando por esto durante mucho tiempo. Desde que escuché la primera vez que John Schaffer de Iced Earth y Hansi Kürsch de Blind Guardian iban a hacer un proyecto juntos, quería ver de qué se trataba. Y aquí está. ¿De qué se trata? Sí, señor. Esto es curioso, ¿no? Sobre todo, bueno, más allá del hecho de que un alemán y un norteamericano hagan un proyecto juntos. Lo curioso es que, bueno, hayan tenido tal onda las dos bandas en su momento como para generar un proyecto intermedio entre ellas. Uh-huh. O sea, estaba de gira Iced Earth en Europa, con Blind Guardian tuvieron muy buena onda y Hansi y John en particular combinaron muy bien y dijeron, bueno, hagamos un tema. Hicieron un tema y después dijeron, nos daría como para hacer un proyecto entero, no está mal. Entonces prepararon este Demons and Wizards, tan particular que a algunos, bueno, a algunos les despertará nostalgia de Uriah Heep. Exacto, por el título. Claro, el título proviene de ahí. Pero también proviene por el hecho de que, según dice Hansi, él se identifica un poco con la imagen del hechicero, del wizard, y entonces habría que dejarle el otro papel del demon, del demonio, a John Schaffer. No vas a decir el chiste del demonio rojo, el demonio negro, porque nada, gracias a Dios. Ves que desde el otro bloque estoy tratando mis de labios están sellados. Me imagino, que permanezcan así por el momento. Vamos a escuchar un tema entonces de este curioso proyecto entre John Schaffer y Hansi Kürsch, donde bueno, luego se plegaron, ya que fue grabado finalmente en Norteamérica, se plegaron otros integrantes de Iced Earth a la propuesta. Y lo curioso, que aunque hay una mayoría de integrantes de Iced Earth, nadie te puede negar que el resultado final apunta más a lo ya hecho por Blind Guardian. Ajá. Por eso vamos a escuchar Blood of My Hands. De todas maneras, sí, quisiera que al final del compact que me deje contar mi chiste del pez. ¿Puede ser? ¿Qué chiste del pez? Después. Ah, después a la Al cosa. Al final cuento el chiste del pez. Bueno, está bien. Adelante con el tema. Blood on my hands.